Baby Q, Alberto Style, Santo Domingo es la que hay, Boricua, ya tú sabes. Oye mami, hoy hay party, hay Brugal, cerveza y Bacardi. Hoy, esta noche hay fiesta, vámonos pa' Puerto Rico y sin ella. Oye mami, hoy hay party, hay Brugal, cerveza y Bacardi. Hoy, esta noche hay fiesta, vámonos pa' Puerto Rico y sin ella. ¿Cómo tratas, Ceci? ¿Cuál es tu nombre, mami? Que bien se ve ese pantalón y esa blusa Armani. Quisiera hacer el pintalabio que tiene en la boca para poderte acariciar, mami, y dejarte loca. Y si así como camina, mami, tu cocina, múdate para Quisqueya para que sea mi vecina. Pásame el Brugal y destapa la chariga. Busca tu bikini que hoy vamos pa' Boca Chica. Si el sol te pica, te